FM 99.7, Che Barracas. Vecinos lanzaron la iniciativa Parque Caballito con recuperación de las playas ferroviarias del ex ferrocarril Sarmiento en el barrio. Este proyecto propone realizar un gran parque público con equipamiento polideportivo para uso de las escuelas del barrio, espacios sociales y culturales, reciclando los viejos galpones ferroviarios y hasta una hectárea de huerta orgánica para educación ambiental. El predio tiene 18 manzanas. La propuesta fue realizada por el Encuentro en Defensa del Espacio Público, espacio en el que convergen vecinos de Caballito, Almagro, Valvanera, Villa Crespo, Flores, entre otros barrios, y distintas organizaciones políticas, sociales y culturales. Denuncian una obra fantasma del PRO en el barrio Fátima. Legisladores y vecinos del barrio Fátima denunciaron que la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Mariana Clemencevich, adjudicó una licitación al empresario cercano al PRO, Gustavo Ferleta, para la realización de la puesta en valor del predio ubicado entre las calles Laguna y Somelera del barrio Fátima, con instalación de áreas de capacitación y recreativas, pero que los trabajos no se ejecutaron. El contrato compromete a realizar la totalidad de los trabajos en un plazo de 45 días corridos. La licitación se adjudicó en diciembre, se pagó en febrero más de 648 mil pesos y aún no se ha realizado ninguna obra. Dos efectivos de la Policía Metropolitana fueron detenidos, acusados de tentativa de homicidio simple durante el desalojo de la Sala Alberdi. Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa fueron indagados y quedaron detenidos, acusados de haber disparado contra los periodistas Esteban Rufa y Germán de los Santos durante el desalojo violento de la Sala Alberdi en 2013. Docentes y becarios universitarios realizarán una movilización al Ministerio de Educación por la reapertura paritaria. Esta mañana se realizó una movilización desde Callao y Córdoba al Ministerio de Educación. La mayoría de las asociaciones de base en la docencia universitaria, nucleadas en la CONADU histórica, por fuera de ellas también, han rechazado la propuesta salarial del gobierno. Además, se solidarizan con la lucha tucumana que lleva más de 80 días. Jornada Nacional de Protesta en la AFIP. El gremio de los empleados de AFIP realizará una jornada de protesta nacional en todas las sedes regionales de AFIP del país por no haber sido alcanzados por la recomposición salarial que en marzo recibieron el resto de los estatales nacionales. En Capital se realizará una protesta en la AFIP Central frente a Plaza de Mayo. Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda en defensa de los bienes comunes. Organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, estudiantiles y personalidades de diferentes ámbitos realizan una jornada nacional de debate público sobre la deuda externa y los fondos buitre por la suspensión del pago y por la defensa de los bienes comunes. La mesa se instalará en Florida y Diagonal Norte. Cierra un frigorífico en Luis Guillón y quedan 300 trabajadores sin empleo. El frigorífico Ganadera Nueva Escocia, la empresa que opera desde 1994 en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, anunció que entró en concurso preventivo de acreedores y dejó en la incertidumbre a más de 300 trabajadores. FM 99.7, Che Barracas.